Si piensan que soy un malandra, no se dieron cuenta. Que vivo la vida de escabio tomando cerveza. Si a los tumbos voy en la calle, que no te dé cosa. No estoy caminando en pedo, yo escribo baldosa. Si un día en alguna esquina me ves vomitar, correte cabeza, no ves que te puedo echar atrás. ¡Arriba! Venga, chupa una cerveza, vamos compañero, brinda. Que la vida se hace corta y nada te puede llevar. Mozo, traigo la botella y vaya sacando una más. Yo hoy estoy hasta la bola y otra ronda voy a pagar. Es porque les pego. Les pego unos besos en la boca y caen al suelo. Será por mi amor tan profundo, será por mi aliento. Solo sé que se me desmayan gritando te quiero. Venga, chupa una cerveza, vamos compañero, brinda. Que la vida se hace corta y nada te puede llevar. Mozo, traigo la botella y vaya sacando una más. Yo ya estoy hasta la bola y otra ronda voy a pagar. Venga, chupa una cerveza, vamos compañero, brinda. Que la vida se hace corta y nada te puede llevar. Mozo, traigo otra botella y vaya sacando una más. Yo ya estoy hasta la bola y otra ronda voy a pagar. Lo único malo de chupi que cuando se acaba tenés que parar de chupar y viene la resaca. Pero para eso hay cura, yo tengo un consejo. Mejor no parar de chupar y seguir bien en pedo, le dice. Venga, chupa una cerveza, vamos compañero, brinda. Que la vida se hace corta y nada te puede llevar. Mozo, traigo otra botella y vaya sacando una más. Yo ya estoy hasta la bola y otra ronda voy a pagar. Venga, chupa una cerveza, vamos compañero, brinda. Que la vida se hace corta y nada te puede llevar. Mozo, traigo otra botella y vaya sacando una más. Yo ya estoy hasta la bola y otra ronda voy a pagar. Pregunto ahora que termine esta canción tan linda. Si vos cada vez que estás de fiesta de cumpleaños, de casamiento, de fin de año, siempre andás con un vaso en la mano. Y como te divertís, loco, le bailás, le corres a la niñita, te tiras pedo en el aire, te amigás con los vecinos. Y entonces yo me pregunto, ¿pa' qué mierda querés estar aburrido? Vos chupá, chupá y chupá, y que nadie te quite la libertad, Porque vos sos libre, cabeza, ¿entendés? Libre como un chajá, como una torcaza que va a nidar al monte, como lechiguana en celo saltando de flor en flor. Chajá, ya, un.